la nube de ceniza que se nos hizo llegar. En algunos sectores tenemos algún centímetro de ceniza y en otros acumulándose y en algunos medio centímetro. Las autoridades en general están ahí evaluando situaciones. En principio el paso internacional Puyehue, o sea Cardenal Zamoré, está cerrado con la evacuación de todos los efectivos, tanto de aduana y demás, gendarmería, han replegado todo lo que son los servicios de aduana y en este momento, digamos, se ha interrumpido todo el paso internacional. ¿A qué hora comenzó más o menos ahí a presenciarse esa nube intensa negra de ceniza? ¿Y cuál es el panorama? ¿Qué es lo que la gente está diciendo? ¿O hay alguna especie de psicosis colectiva, algún caos ahí en Bariloche? No, tenemos la suerte de que no, la gente lo ha tomado un poco ahí como pudo. No teníamos ninguna previsión con respecto al tema, no se había anunciado esta posibilidad de nube de ceniza, ni tampoco se había tomado ningún tipo de previsión. En principio, estamos tratando de comunicarnos con algunas autoridades, así sea provinciales, municipales o de defensa civil, para ver qué nos pueden evacuar con relación a este tema. Y la gente lo tomó muy bien, dentro de todo con mucha responsabilidad. La gente se fue llamando a sus hogares, los que debían transitar por razones de fuerza mayor lo hicieron y los que no están en este momento también tratando de allegarse a sus hogares. Colega, ¿se tiene algún conocimiento de lo que está pasando en Villa La Angostura? Lo que pudimos tener como información desde los medios nacionales de Chile, ¿no? O sea, en lo personal hemos tenido información de ahí de los medios de Chile y sobre todo teniendo este contacto con Radio Sago y con Marcelo Cifuente, que no sé si estará ahí en la emisora, que es con quien cordialmente y casi eventualmente nos estamos comunicando ante informaciones desencontradas. Llamábamos y queríamos tener este contacto con ustedes para ver qué nos podían informar también desde allá con relación al volcán de acá del Puyehue, ¿no? Que ese es el que entró hizo una fumarola alrededor de las 15:30, por lo que tenemos entendido, y de ahí la nube de ceniza, ¿no? Sí, te contamos nosotros más o menos lo que está pasando acá en la zona de Osorno, luego que el gobierno decretara, ¿no?, la alerta roja y ordenar así la evacuación preventiva de las zonas aledañas al cordón volcánico Puyehue-Caulle, entre las regiones de los ríos, por supuesto, y los lagos. Ambas regiones están siendo afectadas. Autoridades locales, te contamos, han informado que es precisamente necesaria la evacuación de cerca de 600 familias aproximadamente. Por lo tanto, a esta hora ya se está en ese proceso de evacuación. Desde muy lejos, en las zonas de Mantilhue, Rucatayo, Entre Lagos, Vista Hermosa y otras localidades, se puede apreciar, ¿no?, las grandes e intensas fumarolas, mucho humo. No ha llegado ceniza, por ejemplo, a esta zona, específicamente en la zona de Entre Lagos, donde está, es un lugar que se ha habilitado ahí para recoger a los albergados. Pero sí te podemos comentar que en el sector de la aduana, Pajaritos o aduana Cardenal Zamoré, ahí sí se puede apreciar algo de mucho humo negro y también la presencia de ceniza. Así es que en lo que respecta a esta zona no es tan complicado, pero sí te puedo también comentar que ya se han producido cerca de 16 sismos que se han registrado, por ejemplo, en el complejo Puyehue. Es decir, movimientos telúricos se han producido cada 5 o 6 minutos. El tema es por ahí donde hay preocupación. En lo que respecta al tema de la evacuación, te reitero, el gobierno de Chile, con el ejército, la ONEMI y por supuesto el municipio de Puyehue, han coordinado las acciones para evacuar específicamente personas. Hay preocupación también por el mundo ganadero, ya que en esa zona deben haber aproximadamente unas 1.600 a 2.000 redes, a 2.000 animales vacunos que no van a ser evacuados, pero sí tenemos entendido que de acuerdo a cómo se vaya presentando el panorama, podrían ser arriados a un sector determinado. Pero eso todavía no es seguro. Y a esta hora, el intendente Juan Sebastián Montes, como también el director regional de la ONEMI, don Andrés Ibaceta, y otras autoridades están sobrevolando en helicóptero la zona de riesgo. Así que eso es en resumen lo que te puedo comentar, lo que respecta al sector de Villa La Angostura. La información que tenemos es que está bien, también están bastante complicados, con mucho humo negro y por supuesto con muchísima ceniza, ya que es la zona más cercana al cordón del Cauye. Eso es en resumen lo que te puedo comentar desde aquí. Aún estamos recabando la información. Nuestros enviados especiales ya están en el lugar para entregarnos más detalles sobre los evacuados. En la región de los lagos y los ríos son 600 personas aproximadamente. Pero si esto lo dividimos entre región de los lagos y región de los ríos, ¿cuánta gente es la que va a ser evacuada por cada región? Son aproximadamente unas 200 personas en la región de los lagos y unas 400 personas en la región de los ríos. La mayor cantidad de gente evacuada, tenemos entendido, sería en la región de los ríos, colega. Bueno, la verdad que muy bueno y muy extenso el informe y muy, muy completo, en lo cual para nosotros desde acá de Bariloche, Argentina, nos encontramos muy contentos de que nos puedan brindar esta información. De todas maneras, calculamos volver a tener un contacto con ustedes, si ustedes lo permiten, en el transcurso de una hora más, como para poder así también hacerles llegar la información que podamos recabar, llámese del paso Rincón, la parte del Rincón y Villa La Angostura, como para poder llevar tranquilidad a la población en general y sobre todo a ver cómo se va a seguir los sucesos con relación a la fumarola y o a los movimientos telúricos que puedan llegar a surgir de ese sector, ¿no? Si van a haber evacuaciones, si van a haber por ahí algún otro tipo de prevención que se pueda tomar del lado del gobierno de Neuquén, del lado del municipio de Villa La Angostura, como así también del lado de Bariloche. Colega, se siente, bueno, se puede apreciar, tú nos comentabas mucha ceniza, pero ¿hay algún olor a azufre? Porque te cuento que en Futrono, por ejemplo, Lago Ranco y Río Bueno, que pertenecen a la comuna o a la región de los ríos, que es muy cercana, paralela a la nuestra acá, dice que se siente mucho olor a azufre y cenizas. Sí, ¿allá es lo mismo? La ceniza es bastante gruesa y el olor a azufre es bastante, digamos, fuerte uh-huh. con relación a lo normal, ¿no? ¿Uso de mascarilla la gente se ha dispuesto a eso? Justamente en eso estamos, luego de cortar contigo con relación a esta información, vamos a volver a comunicarnos con Defensa Civil, en la cual por ahí está un poquito sobrepasada, y que de alguna manera ver cuáles son las recomendaciones para con la población en general. En ningún momento, ustedes, las autoridades del gobierno de Argentina, le informaron que esto podía ocurrir. En ningún momento se informó que esto podía ocurrir. Justamente por eso nos tiene muy preocupado a todo lo que es Radio Estación Terrena y obviamente a nuestra audiencia. Nos preocupa esto de que si se sabía que por ahí podía existir este movimiento, este tipo de situación, no se tomó ninguna previsión del caso. Para lo cual hay medios que están enlazados con Defensa Civil y están enlazados con la Municipalidad de Bariloche y el gobierno para generar todo este tipo de información, en lo cual hasta el momento no nos ha llegado. De todas maneras, te cuento que en este momento, si yo miro hacia afuera, que nosotros tenemos un cristal que nos da hacia la calle, yo miro hacia la calle y hay una suerte de oscuridad permanente donde pareciera ser que estamos alrededor de las 20, 23, 30, 21 horas, donde ya es oscuro y todos los autos andan con luz alta, balizas, todo, ¿no?, como medio de prevención, ¿no?, por supuesto. Y desde Estación Terrena hemos recomendado a nuestra audiencia del no saber el uso de mascarilla, el uso de barbijos, que la gente se quede en sus hogares y no es necesario salir hasta que llegue la mayor información con relación a Defensa Civil, ¿no? Por supuesto. Colega, ha sido muy gentil usted. No nos dijo el nombre, colega. Raúl Benítez. Raúl Benítez, y contigo hemos hablado otras veces, supuesto, Raúl, por supuesto, ahora sí. La voz me parecía conocida. Raúl, bueno, qué bueno que podamos establecer contacto. ¿Te parece un rato más tarde? Porque a medida que van transcurriendo las horas, vamos a ir recabando mayor información y ustedes también allá. Tal cual, y teniendo una mayor claridad con relación a que cuáles son las acciones a seguir, cuáles son las prevenciones, sobre todo para el común de la gente, porque obviamente todo esto lo ha tomado de sorpresa, ha encontrado mucha gente en la calle, mucha gente en la ruta, mucha gente obviamente sin ningún tipo de duda, sin barbijo, pero yo creo que a partir de las recomendaciones que estamos dando permanentemente con relación al uso de barbijo y a quedarse en sus hogares, la gente va a empezar a tener todo ese tipo de precaución, y sobre todo también tiene que ver con el agua, cómo generarse el agua potable, porque esto de la ceniza va a contaminar algunos sectores. Sí. O sea, pero sobre todo no queremos hablar cosas que no tenemos que hacer hasta no tener el contacto fehaciente con Defensa Civil, por supuesto. Bueno, te cuento que en ese aspecto sí tenemos nosotros que rescatar, colega, que aquí las autoridades de gobierno, desde un comienzo, cuando se comenzó ya a presentir que algo venía en esa zona, específicamente en el cordón del Cauye y volcán Puyehue, se nos empezó a preparar con la debida anticipación, con la debida información a la gente también allá de la comunidad, y todo se ha desarrollado acá con normalidad, puesto que la gente ya estaba muy bien informada de lo que podía venir. Por eso nos parece extraño que ustedes allá en esa zona tan hermosa como es también, además una zona turística neta propiamente tal, no se les haya dicho nada de lo que podía venir. Por lo tanto, ustedes no han tomado ninguna precaución. No, por supuesto. Te cuento que también en lo personal me encontraba recorriendo Bariloche, ¿sí? En mi automóvil, y en un momento veo una nube muy negra. Pensé que era una nube de tormenta, una nube de nieve, como por ahí comúnmente nosotros las podemos observar desde acá. Y en un determinado momento, en lo personal, digo, esto no es nieve y no es agua y no es nada que conozcamos normalmente. Entonces, bueno, acudí a la radio, empecé a llamar a Defensa Civil, empecé a llamar a los sectores, a las autoridades, para que nos puedan brindar información, lo cual, bueno, te cuento que no han sido muy claro, muy expresiva con relación al tema, porque, bueno, es muy burocrático el tema acá, y sobre todo cuando no se ha hecho una prevención de este tipo de situación, ¿no? Ok, colega, ahora sí, vamos a contactarnos en cualquier momento contigo para conocer más detalles a medida que vaya la información no renovándose. Muchas gracias. Nos estamos comunicando con Radio Sago, acá me hacen llegar una pregunta que es de un oyente, y discúlpame antes de cerrar. La pregunta es si hay que, en este momento, sí, la prevención del agua, que es lo que vos me decías, que se hizo y se recomendó desde las autoridades, ¿verdad? Efectivamente, eso fue como clave, digamos, en su momento. Tal cual. Bueno, Radio Sago, ahí estuvimos la comunicación, una radio amiga.